en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, a larga antigua, rocín flaco, hidalgo corredor. El Quijote es la segunda obra más traducida del mundo después de la Biblia y arrastra un simpático pecado original. Aunque fue considerada como la mejor novela del mundo, jamás tuvo ese título en vida de su autor. Cervantes llamó siempre historia al Quijote y nunca novela. Esto se debe, entre otras razones, a que en los siglos XVI y XVII los escritores españoles aplicaban la palabra italiana novela a narraciones y cuentos breves. Lógicamente, por su extensión, el Quijote no responde a esta definición. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, y los ratos que estaba ocioso se daba en leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Otra de las claves de su éxito universal fue la intención de mezclar al ficticio Don Quijote con personajes reales, como el bandolero catalán Roque Guinart o hasta el propio Miguel de Cervantes Saavedra.